claras consecuencias de los propios actos políticos, ¿no? que han tenido. Políticos y militares. Seguro. Sí, lógicamente. ¿Esto ha pasado a ustedes cómo ven esta situación, siendo que la guerra que vos nombraste, la guerra de Irak, genera, o lo que uno ve, o cuando vamos siguiendo esto, la guerra de Irak en el año 2003, si no me equivoco, sí. Genera un ejército que queda desocupado y que son los que también son continuadores del ISIS, ¿no? Del Estado Islámico que le llaman, y que ha sido casi como que esta cuestión de ir desestabilizando países sistemáticamente, y sobre todo se ve en el Medio Oriente con la casi mentirosa Primavera Árabe, pareciera que es una política de desestabilización de los estados, ¿no? ¿A qué responde a qué creen ustedes que responde? Mira, nosotros analizamos la situación desde el año 1948 con la instauración del Estado sionista de Israel, en donde ya se empezó a padecer un gran desplazamiento de casi 1 millón de habitantes palestinos a diferentes países colindantes y también una parte a Europa, ¿no? Desde ahí hasta nuestros días se ha producido casi, el desmoronamiento de casi 4 o 5 estados-nación bien constituido y que de alguna u otra manera fueron casi, diríamos, ¿cuál sería la palabra, no? Destruidos en su raíz, ¿no? Estamos hablando de Libia, estamos hablando en su momento de 1975 al 90 le ocurrió al Líbano, Libia, lo que te mencionaba recién, Irak, Siria, Palestina, varios países han sufrido, diríamos, la instauración del Estado de Israel, y creemos que es consecuencia de eso, ¿no? La alianza, bien fortificada entre ellos y los Estados Unidos, han hecho desastre en esa región del mundo y han desplazado millones y millones de personas con la cantidad de conflictos y de problemas que conlleva a nivel mundial, ¿no? Y ni hablar de las bombas de uranio empobrecido que han quintuplicado el cáncer o las deformaciones en nacimientos, en niños, ni hablar del fósforo blanco y todas las armas prohibidas por convenciones internacionales que en Medio Oriente se usan como si fueran realmente bombas de estruendo en una cancha de fútbol, ¿no? Entonces el problema creo que lo podemos identificar a raíz de la instauración, diríamos, del Estado de Israel, que se fue expandiendo y realmente creando problemas gravísimos en la región, ¿no? Estado de Israel que en algún momento se las tuvo que ver con un Medio Oriente unido. O que tenía ciertas tendencias a unirse para decir, bueno, Israel, tranquilo, digamos. Claro, en realidad ese es un tema que la unión en los países árabes ha sido siempre motivo de mucha polémica y controversia. Si vos te fijás, cuando aparece el Estado de Israel en 1948, ya con la proclamación, teóricamente 5 estados árabes fueron los que se opusieron militarmente. Esa es la historia oficial. El tema es que de los 5 estados árabes, tanto en ese momento Egipto, Irak, no estaban bajo la égida soberana, sino que estaban bajo gobierno británico, ¿no? Y todos sabemos que los británicos han sido uno de los grandes propulsores del Estado de Israel, o sea que en realidad nunca fueron países soberanos peleando contra Israel. El mismo Jordania también, ¿no? El rey Hussein de Jordania, que siempre ha tenido una política antiárabe en algún aspecto, ¿no? Y bueno, y hoy lo vemos y lo trasladamos al papel que cumple Arabia Saudita, ¿no? Traicionando absolutamente cualquier interés de la nación árabe en general, ¿no? Tenía que salir en el año 52, en la revolución de los oficiales libres, Gamal Abdel Nasser, la figura de este líder árabe, para intentar una especie de unión, y bueno, ahí las cosas empezaron a cambiar un poco porque asume en Irak el BAS, entra el BAS, básicamente un partido nacional socialista en algún aspecto, ¿no? Y bueno, y también el BAS en Siria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, han sido países, estos dos, diríamos, estos dos partidos han sido laicos, socialistas, árabes, en contraposición a lo que puede ser un gobierno monárquico, diríamos, integrista, como Arabia Saudita, que tiene unos preceptos que estamos hablando recién, que conlleva a organizaciones como el Estado Islámico, financiados básicamente desde el Reino de los Saud, ¿no? Que claramente tienen, si uno no supiera mucho, si no tuviera demasiada información, es cuestión de ver de que el Estado Islámico tiene muchas de las leyes o de lo que quiere instaurar bastante parecido a lo que está instaurado en Arabia Saudita, ¿no? Absolutamente, absolutamente, ahí dado con la tecla. La Sharia, justamente la ley islámica, que está muy bien arraigada en Arabia Saudita, es lo que quiere instaurar el Estado Islámico en regiones de Siria e Irak, ¿no? Recordemos que por ahí siempre tenemos ese mito en el cual los árabes son, diríamos, muy... Una sola cosa. Digamos, claro, o realmente por ahí hay una represión hacia la mujer, y fíjate qué cosa tan paradójica, ¿no? Porque Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos o el mismo Bahrein, ¿no? Que son aliados incondicionales de Occidente, ¿no? Son los que más reprimen a las mujeres, ¿no? Los que más atentan con todo tipo de libertades, y eso no sale en los grandes medios. Y nadie está espantado por eso. No, nada. Que en los viernes diríamos, supuestos ladrones, que muchos no son ladrones, sino son disidentes políticos, se les corte las manos en Arabia Saudita, y eso no se ve reflejado en la CNN ni en los grandes medios, es como que hay una connivencia y una complicidad, ¿no? Y de eso no se sabe nada, no se dice nada, porque son aliados número uno, ¿no? De Israel, aunque ustedes no lo crean, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces, vivimos en un mundo de mucha confusión y de muchas contradicciones permanentes, ¿no? Y que no nos va a cerrar por ningún lado si no somos capaces de entender las alianzas que hay en Medio Oriente que parecen de una novela de García Márquez, ¿no? Julio, y ya volviendo un poco también acá,